que yo por siempre te amaré. Pasará el tiempo en el reloj, preguntaré si ya estarás con otro amor. ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te ame yo?